presentamos Donald ama a Daisy. Definitivamente se gustan mucho. Y esto ha sido desde hace mucho tiempo. Pero al principio Mickey tenía que competir por el cariño de Minnie porque tenía un rival muy serio, otro ratón de nombre Mortimer. ¡Vaya! Aquí está mi consentida, Minnie Mouse. Venga esa mano. Oye, ¿quieres ese botón? Sí. Está bien. Aquí lo tienes. ¿Quieres ese otro? ¡No! ¿No? Está bien. ¿Verdad que soy muy chistoso? La rivalidad era hasta con los autos que conducía. Uno rápido, potente y grande, contra uno más sencillo pero confiable. No andaban bien las cosas para Mickey. Si era necesario, estaba listo para pelear con Mortimer para que Minnie viera quién era el mejor ratón. Pero como veremos, Mickey tendría que luchar contra otro adversario antes de terminar el día. Para usted, señorita, torearé a ese toro. ¿Sí? ¿No? ¡Risa! hermoso. ¡Bravo! ¡Bravo! Mortimer no son los primeros ni los últimos rivales que luchan por el amor de una dama. La competencia del cortejo se remonta al primer soltero libre. Si un rival era más listo, dejaba al otro colgado de una rama. Los hombres serían más civilizados, pero hasta los rivales civilizados suelen luchar por el amor. ¿Por qué actuarán así? Vamos, ¿no lo sabes? Están chiflados. Bueno, eso no va a pasarme a mí. A mí tampoco. A mí tampoco. Chiflados. Hola, Bambi. ¿No te acuerdas de mí? Soy Selina. Siglos de romance pasaron volando. Y la época de los caballeros se presentó. Valientes señores competían por el amor de las damas. Y aunque sus métodos eran rudimentarios, habían inventado armaduras impenetrables. Pero entonces como ahora, cuando se trata del amor, no existe ninguna protección. Y a veces un enamorado tenía que pelear literalmente contra los gigantes para ganarse la mano de la bella doncella. ¿Siete? ¿De un golpe? Sí, majestad. ¡Siete! ¿Pero cómo? Me encontraba solo. Oí un zumbido. Vi hacia arriba y allí estaban. Sí. Por aquí, por acá, sobre mí. Por todos lados. Me atacaron por la derecha, la izquierda, una y otra vez. Sí, sí. ¿Y luego? Cada vez se acercaban más y más. Tiré a la derecha, la izquierda. ¡Una y otra vez! ¡Me tenían acosado! ¿Y entonces? ¡Entonces mandé un solo golpe! ¡Y cayeron siete! Por tu valor, yo te honro nombrándote matador real del gigante. ¿Gigante? Pero, majestad, yo... Y te recompensaré con 1,000,000 de oro en pesusos. No, gracias. Yo... 2,000,000 de pesusos. Pero yo no sé... 3,000,000. 4, 5, 6. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y la mano de la princesa Minnie. ¿La princesa? Thank you. ¡Manos arriba! ¡Pronto! En esa época, todas las doncellas del reino soñaban con conocer a su príncipe azul. ¿Qué hacemos? Cuéntanos un cuento. Sí, sí, cuéntanos un cuento. Que sea verdad. Que sea de amor. Bien. Érase una vez una princesa. ¿La princesa eras tú? ¿Y se enamoró? ¿Y fue muy difícil? Fue muy fácil. Cualquiera podía ver que era el príncipe ideal, el único para mí. ¿Era fuerte y apuesto? ¿Era alto y fornido? No había nadie igual en ninguna parte. ¿Dijo que te amaba? ¿Te robó un beso? Fue tal el romance que no resistí. Pasar más siglos de romances, los galanes empezaron a golpearse luchando por las chicas. Pero el mundo se hacía más complejo y un enamorado podía toparse con competencia inesperada en el camino del amor. Daisy, you're the one that's got me captivated. Every time you look at me, I get so out of pain. más. ¿Ah, sí? ¿Donald fue malo con ustedes? ¿Qué les hizo ese horrible gigante con plumas? ¡Basta! ¡Es suficiente! ¡Oh! ¡Vete de aquí y no molestes! ¡Pero ya sí! Hoy en día, el hombre moderno está preparado para las guerras del amor. Se pone en la mejor forma posible. El gimnasio es su segundo hogar. Está listo para todo. Todo claro, menos para lo que pasa después de conquistar a la chica. Porque todavía no aprende que cuando la conquista, empieza la batalla verdadera, que lo tendrá hecho nudo sin que se dé cuenta. Lo mismo es cierto con la pasión del cavernícola o el amor perruno. Está bien, amigos Casanovas, ya se los he advertido. Cuando sientan el deseo primitivo de correr desbocados hacia el cuadrilátero del romance, De un modo u otro, los van a tirar a la lona. Y les va a encantar, como al Pato Donald, el último de los galanes ardientes que ama a Daisy. Si ellos tienen algo especial en común, es su pasión por el baile. Por otro lado, ha sido un romance accidentado. No request is too extreme. Daisy es muy celosa y se rehúsa a compartir a su amado Donald con nadie. Y Donald tiene un genio terrible que más de una vez ha dado al traste con las relaciones. Contigo si no controlas ese genio. Oh, Daisy, perdóname, por favor. ¡Vete! ¡Mal genio! ¡Claro, claro! ¡Unas oportunas por eso! ¡Es Coco Cusberry de tu programa! Seamos breves y vamos al grano. Soy una máquina de insultos y represento al Instituto Tusberry de Temperamento. Si resiste mis insultos 10 minutos y controla su mal genio, quedará curado para siempre. ¡Estupendo! ¿Me promete poner atención, toda su atención y nada más que su atención? ¿Lo jura y lo perjura? ¡Lo juro! Muy bien, ahora mire atrás de usted. ¡Tonto! Oh, no importa. Venga acá. ¡Te voy a matar! Oh, un momento, un momento. Ah, contrólese. Ah, lo habíamos olvidado por un momento. Se salimos, le falta un minuto. Dios mío, dame fuerzas. Ahora relájese. Está bien. Ahora cierre los ojos y extienda la mano. Faltan solo 10 segundos y se acabó. ¡No estoy enojado, Daniel! ¡Felicidades! ¡Es hombre nuevo! Daisy, soy el nuevo yo. ¡Daisy, soy el nuevo yo, Veremos, lo probaré con la ventana. ¿Quieres abrirme la ventana, por favor? ¡Más para allá! ¿Me permites? ¡Adelante! ¡Ah! sonriendo. Ahora sí saldré contigo. Estoy lista. ¡Voy a hacer ese horrible sombrero! ¿Qué? ¿No te gusta mi sombrero? Parece que Daisy también tiene mal genio. Pero el obstáculo más grande entre Donald y Daisy viene en tres pequeñas pero iguales partes. Sus tres sobrinitos. ¡Gracias, tío Donald! Hola, Donald. Hola. ¡Traje a mi nuevo sobrino! Oh, Donald, qué considerado eres. ¡Ya beso! ¡Toma, vayas a por un helado! ¡Helado, caracoles! ¡Oye! ¡Dame un besito, eh! programa es el resultado del talento de mucha gente creativa en los estudios Disney.